me imagino que ahí vas tú, paso a paso con otro hombre, y ese quisiera ser yo. Porque desde que te fuiste, no hago sino pensar en ti, imaginar que estás aquí, a mi lado junto a mí. Porque no me acostumbro a que ya no estás aquí, que ya no vives conmigo y con otro eres feliz. Ya no puedo ni hablarte, ni mirarte, ni esperarte, porque tienes otro amor. Otro amor.